al siguiente nivel en la cadena alimenticia. Cuando alcances el nivel nos llamas. Colectivo Fashion Beat, la amenaza elegante. Esto es Pa' que lo goce mi gente. Me dices tú, mano, no que a no de que se separe. Trata de un poder como si fuera un ataque. Un solo golpe ya, un vale lo que mide. Se muerta la carne, el perfil si ya se siente. Por encima de los límites, siempre subterráneo, pa' moverte como títere. Ja, tú no eres títere, pregúntale de cinco. Bloqueando rivales como los puños de Kimbo. Los mando pa' limbo cuando suelto la metralla. Y tu chica me llama como fondo de pantalla. Pinta tu raya, mano, paca, esto es real. Bienvenido al bajo mundo, así suena mi material. No tienes que respetar pa' que los míos te respeten. Siempre me equivoca con el plomo que someten. Si al duro te meten directo pa' tu extraño. Curando la mente con corazón y cizaña. Esto te daña como el poliuretano. Haciendo conexiones, lado con el agua. No la zona que te vi buscando yo a ese mandafoca. No voy a descansar hasta callarle yo su boca. Siempre yo aniquilo mostrando la nota loca. 1, 2, 3, 4, que se hace el mandafoca. Brava, y despídete en el mar. Si no sabes usarlo, pues el solo a ti le va. No tienes garganta, te falta el style. Next level crew, tú sabes que aquí sí hay. Por eso vengo tirando reggae, chico que está. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Thank you.